hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha calmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contenta y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño que Dios ha mandado.